nacido en mí una necesidad de conocer a aquel que ha hecho milagros por amor. Necesito saber dónde lo puedo encontrar. Alguien me puede ayudar. Mi vida necesita de Jehová, Dios poderoso, y te escogí solo para mí. No hay nada que podrá apartarte. Por siempre yo te guardaré. Jehová, Dios poderoso, y te escogí solo para mí. No hay nada que pueda apartarte. Por siempre yo te guardaré. Yo soy Jehová, quien creó los cielos y la tierra, quien te formó. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy el que soy, el que te libró de la mano de Faraón. Yo soy creador y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo, Jehová tu Dios, te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones que te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.